El Servicio de Información de la Policía Militar investigó en el otoño de 1938 un supuesto complot contra el general Franco y el ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer. Un acontecimiento inédito y desconocido de la Guerra Civil que tuvo lugar en el Burgos de la capital de la Cruzada. Un libro, El complot del cementerio viejo, que saca a la luz uno de los informes policiales que el Servicio de Información de la Policía Militar llevó a cabo en la capital del bando franquista para intentar desarticular un presunto complot que se estaría fraguando en Burgos para matar al general Franco, o en el caso de que éste no prosperara, contra el ministro del Interior Ramón Serrano Suñer, que como todo el mundo sabe era el cuñadísimo. Para tratar de comprender qué es lo que pasó realmente en el final de la Guerra Civil en este Burgos sombrío y capital del bando franquista, tenemos la ocasión de entrevistar a José María Chomón, periodista y autor del libro El complot del cementerio viejo, donde se analizan las claves de este informe del Servicio de Investigación de la Policía Militar, donde se saca a la luz este supuesto complot que pone de manifiesto cómo en Burgos de 1938 era una ciudad acuciada por las investigaciones, las delaciones y sobre todo por la represión de los militares y otras fuerzas que se habían alzado en julio de 1936. Bueno, yo creo que esto habría que encuadrarlo en un momento en el que se profesionalizan mucho los servicios de información de Franco, los servicios secretos. Hay que tener en cuenta que el antiguo SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, se había reconvertido en el SIM con P, Servicio de Inteligencia de la Policía Militar, se cambió a la persona que estaba también al frente de estos servicios y digamos que el control de la población civil y militar y también el control de altas esferas, de los miembros militares y de la sociedad, no en Burgos sino en todas las ciudades, era un objetivo prioritario para Franco. De hecho, bueno, era habitual introducir entre la población confidentes, potenciar las delaciones. Bueno, eso hay que encuadrarlo en ese sistema, por tanto, de suprema vigilancia que el nuevo régimen trataba de imponer sobre los territorios conquistados, ¿no? Había que, digamos, extirpar como fuera aquel que pensara de manera contraria o que pudiera suponer algún tipo de peligro. Bien. Entonces, para eso valía cualquier cosa. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Sucedió que hubo una confidencia de un peluquero. Y este peluquero dice que él ha oído que hay un grupo de personas en Burgos que están intentando organizar una sublevación, promocionada por, digamos, entre comillas, lo que ellos denominaban los rojos, que a mí es una adjetivación que no es que me haga gracia, pero que tiene una explicación que si quieres entramos un poco en ella, ¿no? Bien, entonces, a raíz de ahí, a raíz de lo que es una simple confidencia de un ciudadano de a pie, se organiza lo que es ya un auténtico servicio de espionaje y persecución para intentar ellos llegar al fondo de la cuestión, porque ellos sí que se lo creían. Ellos se creían que realmente podía haber aquí un movimiento para intentar atentar contra Franco. Bueno, pues eso igual era francamente difícil o prácticamente imposible, y si no, pues sería contra su cuñado Serrano Suñer. Porque los atentados contra Franco son prácticamente una constante en el desarrollo de todo el régimen, o por lo menos los intentos, a pesar de que no fueron divulgados por la prensa oficial. Evidentemente, hombre, siempre se intentó atentar contra Franco y extirpar un poco lo que era la cabeza de aquel régimen. Era, bueno, pues una labor francamente complicada, extremadamente complicada. Lo curioso de este caso es que, por ejemplo, mientras ha habido otros intentos de atentar contra Franco que eran conocidos, este hecho de Burgos, hasta que hemos sacado este libro, era un hecho absolutamente desconocido. Nadie sabía que en Burgos hubo por lo menos una investigación, porque tenemos serias dudas de que esto en realidad fuese cierto, pero por lo menos hubo una investigación y personas detenidas y procesadas y encarceladas porque pensaban realmente que se intentaba un movimiento sublevador que tenía como fin atentar contra Franco, contra altos dirigentes y, por tanto, intentar derrocar ese nuevo régimen dictatorial que se estaba estableciendo. Además, Burgos En ese momento era pues la capital de la capital del régimen. Aquí, junto con Salamanca, principalmente estaban las principales instituciones del nuevo poder. Aquí se encontraban todos los grandes corresponsales y periodistas nacionales y extranjeros cubriendo un poco las informaciones. Aquí estaban también representantes de otros países. La población de Burgos se había duplicado, si no triplicado. Bueno, eran momentos en los que Burgos era una ciudad muy expansiva, ¿no? Bueno, pues a la población había que tenerla muy sujeta, ¿no? Se espiaba todo, se escuchaban todas las conversaciones. Lo más llamativo de todo esto, bajo mi punto de vista, es cómo podemos llegar a entender hasta dónde se llegaba en cosas absolutamente nimias para conocer lo que ellos creían que sucedía. Partimos de una denuncia, de una delación de que aquí puede haber una sublevación o un intento de atentado contra Franco. Bueno, se crea un grupo de, digamos, de investigación muy reducido, un grupo con absoluta libertad, dirigido por un ciudadano extranjero, un austriaco, Heider, ¿no? ¿Qué pinta aquí un ciudadano extranjero? Bueno, pues es que no era raro que ciudadanos extranjeros, no solo este, estuviesen colaborando o trabajando con los servicios de información, los servicios secretos de Franco. Era bastante habitual. Bueno, el caso es que este ciudadano es el que dirige, digamos, esta pequeña cédula, que está integrada por civiles y militares. Y esta cédula lo espía todo, lo oye todo, lo escucha todo. A nosotros nos sorprende muchísimo, por ejemplo, cómo transcriben las conversaciones que la gente tenía en los bares. Cómo transcriben conversaciones que la gente tenía en sus casas. Cómo hacen seguimientos y hacían informes súper detallados donde decían fulanito dental ha entrado a las 2 de la mañana en una casa de mala nota, por ejemplo, ¿no? O el sargento tal ha estado reunido con el sargento o el capitán cual y han hablado de esto y de lo otro. O sea, los más mínimos detalles. Será sospechoso por cualquier cosa. Fulanito de tal, su hijo fue detenido por Rojo. Ya el hijo había sido detenido por Rojo y ya el padre era un sospechoso. O su hermano había estado en el Frente Popular y ya el otro hermano era un sospechoso, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones nos ofrece sobre todo un detalle de hasta dónde llegaba esa presión de asfixia sobre la población civil. Hay un caso, por ejemplo, también de un funcionario de un funcionario del Ayuntamiento de Burgos, que fue despedido del ayuntamiento porque era un elemento que estaba considerado como progresista, como rojo, bueno, pues se tuvo que buscar, digamos, después de perder ese trabajo, se tuvo que buscar otro modus vivendi. Y se dice en uno de los informes que fulanito de tal debe de recibir algún subsidio rojo porque tiene el mismo nivel de vida que tenía antes, como si el hecho de tener el mismo nivel de vida que tenía antes fuese un delito. Entonces, todo era sospecha. Todo lo que se hacía era sospechoso, ¿no? ¿Y cómo ha sido el trabajo de investigación que ha permitido sacar a la luz este informe, el informe Benlo, que se ha traducido en este libro que habéis publicado? Bueno, esto es fruto primero del trabajo y luego del trabajo más la casualidad, ¿eh? Nosotros estábamos investigando, llevábamos ya tiempo investigando sobre la prensa y el periodismo en Burgos durante la Guerra Civil, porque nos parecía que era un episodio que estaba sin contar todavía. Y algo que nos extrañaba mucho, que no se hubiese entrado en ello, porque hablar de periodismo y prensa en Burgos en la Guerra Civil es hablar un poco también de la historia de la Guerra Civil, ¿no? Porque el periodismo tenía mucha importancia, los servicios de propaganda para transmitirlo a través de los medios masivos era fundamental en la estrategia del propio régimen, y era una cosa que no se había contado. Y bueno, ¿qué pasó en Burgos con los periodistas y con los periódicos durante la Guerra Civil? ¿Cuántos fueron detenidos? ¿Cuántos fueron ejecutados? ¿Cómo se controló a los periódicos? ¿Qué pasó con los redactores del Diario de Burgos, que fue el periódico más perseguido? Porque el Diario de Burgos era un periódico entonces liberal, progresista, e incluso su director y su redactor jefe tuvieron serios problemas, informes negativos de que eran de izquierdas y todas estas cosas. Un redactor del Diario de Burgos fue ejecutado. Otro redactor del Diario de Burgos estuvo encarcelado. O sea, esta visión que se tiene del Diario de Burgos como un medio ultraconservador, siempre al servicio de la derecha, no es cierta. Antes de la Guerra Civil, el Diario de Burgos era un periódico libre, liberal, independiente y progresista. Bueno, pues nosotros, claro, todo esto nosotros lo hemos ido descubriendo a raíz de esta investigación en otro libro que hemos publicado recientemente, ¿no? Prensa en Burgos durante la Guerra Civil. Bueno, pues investigando esto, nos aparece un dato que pone informe Venlo y con referencias a Burgos. Y entonces decimos, ¿y esto qué será? Y entonces uno de los integrantes del equipo de investigación, Miguel Moreno, dice, oye, esto vamos a pedirlo, ¿no? Y lo pidió. Y claro, empezó a leerlo y dice, oye, mira lo que hay aquí. Claro, nos llevamos una sorpresa impresionante. Entonces, por eso digo que fue fruto del trabajo de otra investigación más la casualidad de habernos topado con ese informe del que hemos encontrado posteriormente algunos datos más que estamos trabajando en ellos, porque todavía no sé si lo haremos o no, depende, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pues probablemente igual ampliemos más este primer trabajo que hemos dado, que hemos editado en forma de libro. Vamos a hablar un poquito de los protagonistas de este informe. Destaca, llama poderosamente la atención el agente 299, que firma muchos de los informes. ¿Hay alguna manera de saber quién era esta persona? El agente en 299, Heider, el Ajá. austriaco. Vale. Y bien, entonces, ¿y qué intenciones tuvo la persona que pudo dar el chivatazo a este peluquero? Porque solamente con suposiciones se pone en marcha un servicio. Es decir, ¿tenía intenciones ocultas, espurias en el sentido? Lo desconocemos, porque es algo que no aparece en los informes, si había alguna intencionalidad. Probablemente, pues muchas de las cosas que pasaban en aquella época, desde los nuevos, digamos, dirigentes de este régimen, de Franco, se instaba a la población a poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación que ellos considerasen que era anómala. Se puede ver tanto en el castellano de la época como en el diario de Burgos, denuncia al rojo o denuncia a aquel que es un traidor, este tipo de anuncios se insertaban mucho en la prensa. Se instauró una especie de presión y de mentalidad de que eran enemigos, enemigos que había que denunciar. Pues posiblemente esta persona, que igual era una buena persona, no lo sé, simplemente se dejó llevar por, oye, mira, aquí están intentando esto, estos son enemigos, estos no son buenos, ¿no? Este era un trabajador más y lo puso en conocimiento de las autoridades y a partir de ahí, pues se inicia un proceso de investigación tremendo, ojo, en el que se investigó profundamente a una buena parte de la sociedad burgalesa, principalmente a los más débiles, es decir, trabajadores, gente sospechosa de no ser precisamente un apoyo de la derecha, gente humilde que vivía en barrios periféricos, casi todo esto, si observamos un poco este informe, casi todas las investigaciones, las más potentes, se llevan en zonas periféricas de la ciudad, aunque no se salvan otras también donde se reunían las clases más pudientes, ¿no? Tampoco eso se dejó de lado, pero principalmente las investigaciones más numerosas estaban en la periferia de la ciudad, en los barrios más periféricos. Y tampoco se vieron librados de que fuesen investigados los mismos mandos militares. Es que en los cuarteles a los jefes militares se les estaba espiando y ellos no lo sabían. Entonces esto es tremendo porque en el fondo este grupo lo que demuestra es que tenían una absoluta libertad e impunidad para investigar a cualquiera y que cualquiera podía ser sospechoso. Hasta un mando que aparentemente era fiel al régimen de un cuartel militar de la ciudad de Burgos. Es decir, aquí se investigaba a todos, se les seguía. Y además cualquier cosa podía ser un elemento de sospecha. ¿Sabemos algo de la biografía de Hermann Heyde, de este espía austriaco que estaba presente en Burgos? Pues no sabemos mucho, estamos en ello precisamente, porque es bastante difícil encontrar datos. Hombre, sí que sabemos que vino a España con motivo de la Guerra Civil, que vino a través de Italia, eso también lo sabemos, y que desembarcó aquí. Sabemos que estuvo en otras ciudades aparte de Burgos, también, tuvo, creo que por la zona de Cataluña y también por el sur, por Andalucía, y que luego desembarcó aquí en Burgos. Estamos intentando recabar datos para intentar coser un poco, pero lo que yo decía antes es que los servicios de inteligencia de Franco se sirvieron del apoyo también de ciudadanos extranjeros. Y había este elemento austriaco, hubo italianos, alemanes. Argentinos, también sabemos que hubo algunos. Entonces, bueno, probablemente sería una persona, pues yo supongo que cercana a los ideales nazis o parecidos, o fascistas de Mussolini, y que pues era una persona experta probablemente en servicios secretos, en servicios de investigación, muy, muy cercanos a lo que podía ser la Gestapo en Alemania. Pero es una suposición, ¿eh? En la misma época sabemos que estuvo presente en Burgos Kim Philby, que era un reportero británico que en realidad era un agente del KGB. Es decir, que nos encontramos con un Burgos bastante, bastante brumoso, con Sí, espías del claro. servicio secreto soviético, con espías o con gente que pertenecía a la Gestapo. Es decir, un Burgos mucho más apasionante del que nos habíamos imaginado. Para una serie de televisión o una película, sin duda. O sea, aquí puede salir una serie extraordinaria. Kim Philby, bueno, eso sí que es un temazo, el de Kim Philby, ¿no? Kim Philby era un periodista, bueno, un aparente periodista, esto se supo después, lógicamente, que, bueno, vino a España. Y ejerció como corresponsal del periódico británico The Times. Eso le dio la cobertura, ¿no? Para poder trabajar aquí, una persona además que se declaraba que apoyaba al régimen franquista. Bueno, hay que tener una cosa antes de continuar. Los periódicos de entonces, sobre todo los periódicos extranjeros, solían mandar periodistas que fuesen cercanos ideológicamente a cada bando. Es decir, a la zona republicana, periodistas que fuesen cercanos ideológicamente con el Frente Popular. Y a la zona nacional o mal llamada nacional, periodistas que fuesen aparentemente, o por lo menos lo disimulasen bien, si no lo eran, cercanos al nuevo régimen franquista, para, en primer lugar, tener buenas fuentes de información y, en segundo lugar, evitar que pudiesen ser encarcelados o ejecutados. Bien, Kim Philby vino aquí como corresponsal de The Times, una persona bueno, pues cercana al nuevo régimen. A Kim Philby le condecoró Franco, aquí en el Palacio de la Isla. ¿Por qué le condecoró? Porque en Caudé, en la batalla de Teruel, hubo bueno, una guerra allí bastante intensa y resultaron muertos tres periodistas. Estaban en un coche donde aparentemente también él estaba. Hay varias versiones sobre esto. Entonces él se salvó y esos tres periodistas murieron. Hay algunos que mantienen la teoría de que fue el propio Kim Philby quien mató a sus compañeros, introduciendo una granada en el vehículo, porque era sabedor de que le habían descubierto que era un espía. Pero esto es una de las teorías que hay, esto no está demostrado. El caso es que esos tres periodistas murieron, él resultó herido y, bueno, pues el régimen estuvo dando mucha propaganda con que los rojos habían matado periodistas, que se había salvado Kim Philby, etcétera, etcétera, etcétera. Y Franco le condecoró. Esta condecoración de Franco le sirvió precisamente para intensificar todavía más las relaciones y los contactos con la zona, digamos, nacional. Bueno, lo que Franco no sabía que era espía de la Unión Soviética y que, bueno, según se ha descubierto posteriormente, incluso, pues, no es que le ordenasen, porque yo creo que él no podía tener capacidad para matar a Franco, no era un espía de campo de estos activos, era un espía probablemente para recoger información, que es diferente, ¿no? Y probablemente él estuvo recogiendo información sobre la posibilidad de atentar o matar a Franco, probablemente. Bueno, luego se descubrió que era un doble espía, el doble espía más famoso del mundo, ¿no? Porque luego los servicios británicos le captaron como espía de sus servicios de información y estuvo una época trabajando al mismo tiempo para la Unión Soviética y para el Reino Británico, hasta que se descubrió el pastel y se tuvo que marchar a Rusia, donde posteriormente falleció. La verdad es que es un episodio, una historia apasionante la de este hombre, sí. Y volviendo al informe Venlo, un nombre que llama también la atención es el del Brigada Zamora, que es una de Sí. las personas detenidas. Luego vamos a hablar un poquito en profundidad de los detenidos y de esos supuestos rojos, como te has Sí. referido, pero en concreto, ¿quién era el Brigada Zamora? Pues era un militar más. Vamos a ver. Nosotros tenemos la impresión de que cuando se habla, por ejemplo, dentro del informe Venlo de esos episodios, ¿no? Pues es que han sustraído armas, o es que han sustraído municiones, o es que han sustraído estos elementos. Nosotros tenemos la impresión de que lo que estaba pasando es que era un mero, digamos, tráfico de pequeñas cosas para obtener dinero y ganarse la vida, de obtener, digamos, unos ingresos extras, ¿no? La impresión que tenemos nosotros es que al final no hubo nada, que realmente no hubo un intento de sublevación organizado, que fue más bien una especie de que la imaginación se les fue de las manos precisamente a este grupo de investigación y de que era mucho menos de lo que allí se decía. Todas las investigaciones se centraron principalmente en la zona del Cementerio Viejo, donde está ahora el Hotel ABA. Se centraron en algunos barrios periféricos, pero bueno, es que eran zonas donde había actividad por las noches. Había actividad de gente que paseaba, había actividad de parejas, había la actividad propia de barrios periféricos. Entonces, nosotros realmente creemos que no hubo un intento tan extenso como se plasma aquí y tan organizado para intentar llevar a cabo una sublevación de estas dimensiones, que además yo sospecho que en Burgos, en el Burgos de aquella época, hubiera sido prácticamente del todo imposible. Entonces eran militares que estaban en el ejército y había muchos, y dentro de esos militares pues les habría muy adeptos al régimen, habría aquellos que tendrían que callar probablemente, que no estaban tan de acuerdo, ¿eh? Y habría otros muchos pues que estaban allí simplemente por ganarse la vida. Seguro que habría de todo. Entonces, bueno, se les da un especial protagonismo, igual que se da pues un especial protagonismo a ciertas personas, que si tiene un amante que viene de no sé dónde, que si tiene estas costumbres, bueno, que serían las costumbres normales como ocurre ahora mismo. Hay gente con amantes, gente que viaja, gente que viene y gente que va. Y entonces, bueno, allí todo era, como decía antes, sobre todo una gran sospecha que se iba extendiendo según iban pasando los días. El hotel Condestable fue, por ejemplo, un hotel donde se introdujeron espías y confidentes para saber lo que se decía entre los clientes, entre los diplomáticos, los periodistas. Había que conocerlo todo y todo era absolutamente sospechoso. Entonces, realmente hay un intento. Nosotros, vamos, yo por lo menos, voy a hablar por mí, yo creo que fue más un producto de la imaginación exacerbada de algunas personas que eran extremadamente radicales, eso sí, porque los integrantes de la célula de investigación de Heydrich y compañía eran personas pues muy, muy, muy radicales de la extrema derecha, fascistas, etc. Entonces, todo lo veían mal. Porque un juez, se nombró un juez especial Sí. que dictaminó 24 detenciones e hubo incluso algunas de las personas detenidas que tuvieron un tratamiento especial, por utilizar un eufemismo. ¿Quiénes fueron estas personas? Vamos a ver, cuando se detiene a estas personas fueron sometidas a interrogatorios, interrogatorios entre comillas duros, ¿no? No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero sí que tenemos datos de que hubo, bueno, pues más que palabras, por decirlo de esta manera. Tenemos datos, por las nuevas investigaciones que estamos llevando a cabo, de que en realidad fueron más de 24 detenidos, bastantes más, ¿eh? Algunos de ellos fueron simplemente puestos en libertad, se sobreseyó su causa, y otros se abrió un procedimiento judicial y terminaron siendo condenados a distintas penas de prisión. Bueno, con las garantías propias, digo garantías procesales propias de un régimen que no daba ninguna garantía a las personas que en ese momento eran sometidas a juicio, ¿no? Entonces, bueno, realmente llegaron hasta el fondo de la cuestión. Realmente en esos procesos se llegó a delimitar que había existido con toda certeza un proceso para intentar asesinar a Franco. Realmente había pruebas contundentes que así lo apuntaban. Pues más bien no, más bien no. Pero digamos, esto es ya el proceso de la nueva investigación que está sin cerrar, que estamos llevando a cabo. Tenemos muchos documentos que todavía no hemos podido mirar y veremos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos llegar. Pero sí que te puedo adelantar que fueron bastante más de 24 las personas que resultaron detenidas por todos estos hechos. Y entre los supuestos rojos que fueron investigados, ¿qué hay de cierto? ¿Eran realmente personas partidarias de la causa republicana o simplemente eran tachadas de rojos por no ser lo suficientemente exaltados con el nuevo Bueno, régimen? vamos a ver, en Burgos había un movimiento de personas que no estaban de acuerdo con lo que eran partidarias del Partido Socialista, eran partidarias del Frente Popular, pero lo tenían que callar o a veces no callar. Entonces, lo que sucede es que en los bares, por ejemplo, uno de los centros de investigación o de los más importantes eran los bares. En los bares, cuando uno va al bar de su barrio, el bar Ambos Mundos, por ejemplo, en la calle Madrid, ¿no? o en la calle Moneda, que había otro bar también donde fue otro foco también de investigación. Bueno, pues tú estás hablando con otro compañero que piensa igual que tú y hablas y dices, ah, pues joder, si es que había que matar a Franco, por ejemplo, pero es una conversación. Esto no quiere decir que vayan a matar a Franco. Es una conversación de dos personas que no son fascistas, punto. Nada más. Y esto, claro, esta gente lo estaba escuchando, en realidad, ¿no? Entonces, en esos sitios, pues me imagino yo que estas personas hablaban con personas conocidas con toda naturalidad, como lo hacemos todos. Lo que pasa es que ahora, pues no tenemos la sensación, y gracias a Dios tenemos una estructura jurídica, pues que ampara que tengamos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y todas estas cosas, pero entonces no. Entonces no. Entonces eran personas, digamos, que eran, entre comillas, rojas. Pues muchas de ellas sí, porque en Burgos había rojos, como en todas las ciudades. Lo que pasa es que fueron sometidos, muchos de ellos, nada más empezar la guerra civil, fueron encarcelados, muchos de ellos ejecutados, sin ningún tipo de juicio, ningún tipo de proceso, ¿eh? Entonces, bueno, pues claro que lo sabía, y por supuesto que muchos de los detenidos, no todos, pero muchos de los detenidos, eran personas que no eran adeptas al régimen. Sí que me gustaría, antes lo he dicho y ahora cuando he vuelto a repetir el término rojo, hablar sobre esto. Porque a mí es un tema que me llama mucho la atención, porque entra dentro de lo que podemos llamar el elemento de propaganda franquista, ¿no? Cuando Franco y toda su corte dan el golpe militar y empieza la sublevación, ¿qué sucede? Una de las cuestiones que primero tienen en la cabeza, entre otras, aparte de estrategia militar y demás, es el dar importancia a lo que es la propaganda. Una de las primeras disposiciones que ellos dictan de control de la prensa es prohibir a los periodistas utilizar el término rebeldes para referirse a las tropas franquistas. Y entonces imponen que se utilice el término nacionales. Pero lo imponen de tal manera que aquel que ponga rebeldes, si está en la zona nacional, a ese periodista lo pueden detener, encarcelar o en el mejor de los casos expulsar. O sea, que había castigos duros. De la misma manera que prohibieron utilizar el término rebeldes e imponer la utilización del término nacionales, se prohibió utilizar términos como el de los, por ejemplo, fieles a la República o el gobierno legítimo de la República, y se ordenó utilizar el término rojos. Claro. Al final, fíjate hasta dónde ha llegado eso. Al final eso ha llegado hasta que muchos años después de la dictadura todavía se esté hablando de los nacionales y de los rojos. Pero si uno lo piensa y reflexiona un poco, ¿qué es eso de los nacionales? Los nacionales somos los españoles. Y es algo que ellos mismos se autoadjudicaron mediante este sistema de imposición de contenidos propagandísticos. Porque lo importante no era informar, evidentemente. En un conflicto bélico lo primero que se pierde es la veracidad, la verdad, todo esto desaparece. Lo importante era la propaganda, y esto formaba parte de la propaganda. Por eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de los rojos y los nacionales, y cómo eso a través de los medios de comunicación, con esas disposiciones que imponían el uso de esos términos, se trató de imponer, incluso tuvieron éxito, lo han conseguido. Seguimos muchos, o mucha gente sigue pensando de esa manera, ¿no? Cuando habla, ah, no, los rojos, ah, no, los nacionales, ¿no? Pues en el fondo no deja de ser una pequeña barbaridad. Claro que el periodista extranjero que ponía los sublevados en lugar de los nacionales se estaba jugando el tipo, literalmente. Se estaba jugando el tipo. Y por último ya, José María, ¿existió o no existió complot? Esa pregunta es la pregunta del millón. Yo creo que no. Pero tampoco puedo asegurarlo, ¿eh? Yo creo que en Burgos no había una estructura lo suficientemente organizada y potente como para poder hacer lo que aquí algunos sospecharon. Lo que sí que tenemos la certeza es de que existió una investigación sobre esto. Pero no tenían nada, no tenían medios, no tenían recursos, no tenían armas, no tenían nada. Probablemente si existió alguna especie de conspiración, era más en el pensamiento y las ganas de llevarla a cabo que en la propia realidad, porque no tenían elementos para poder ejecutarla. Incluso en el informe se habla de que, en uno de los informes se habla de que las reuniones principales eran en la zona del cementerio viejo, donde está el ABA, porque pillaba muy bien en la casa de Franco, ¿no? Lo que es el Palacio de la Isla, y desde allí pues igual se podía bombardear y demás. Ah, bueno. Pero ¿con qué? ¿Con qué lo iban a bombardear? Tenían cañones, tenían obuses, tenían... Entonces digamos que el informe en ese sentido tiene muchos vacíos y se basa fundamentalmente en cosas que se escuchan, pero no en pruebas irrefutables. No sé si me explico. Perfectamente. Pues muchas gracias por tu colaboración. Muy bien, pues nada, ya sabéis que estamos aquí a vuestra disposición. Go!